Ray Towers, baby. Junto a Alex, la sensación. Yeah. Tú me conociste en el club, bebiendo y fumándome un blunt. Tú te enamoraste de mi flow y ahora no quieres que yo salga. Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir es una pelea sin fin, porque no quieres que yo salga. Y no voy a dejar la calle, no pienso cambiar, yeah. Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie, yeah. No voy a dejar la calle, no pienso cambiar, yeah. Ni por ti, ni por nadie. Y te rías con nadie. Hoy yo voy a salir, yo voy a beber, y ni tú ni nadie me va a detener. La discoteca la vamos a romper, una botella tras de otra, el VIP vamos a como a la juca, más que quedarme pa' que me discuta. Y a veces pienso, mami, que pelear te lo disfruta. Mejor me voy pa' la calle, a ver si así te educa. Ponte pa' lo tuyo, pronto tu tiempo caduca. Alex Sensation. Si yo así te gusté, ¿por qué me quieres cambiar? Hablando claro, bebé, si te gusta bien y si no también. Si yo así te gusté, hablando claro, si te gusta bien y si no también. Oíste. No voy a dejar la calle, no voy a cambiar, bebé, ni por ti ni por nadie. No voy a dejar la calle, no voy a cambiar, ni por ti ni por nadie. Ni por nadie. A mí yo solo cambio de mujeres y de número. Tú solamente llama cuando quieras, eso es húmedo. Me dan ganas de irme pa' la disco y gastar el mínimo un melón. Soy un rey desde que era un menor. Tú me conociste así. Me dicen que ahora no sales de mi perfil. Te apuesto que tu amiga va a decir que sí. Ella quiso refill y yo le enloquecí. Voy pa' la disco de Givenchy o de Fendi. Las baby quieren sexo pero friendly. Se besan entre ellas y no son lesbi. Yo les doy masaje con happy ending. No voy a dejar la calle, no voy a cambiar, bebé, ni por ti ni por nadie. Oíste, ma. No, no voy a dejar la calle, no voy a cambiar, ni por ti ni por nadie, no, yeah. A beber, la fuma, la joder, un par de amigas que quiero conocer. Si ya tú sabes lo que va a pasar. Me dicen en la calle ahora el animal. Tengo gente y pa' acá, gente que saca. Yo se la toco y ella se la saca. Grande de atrás pero en vez de flaca. Yo le puse mi cadena y brilló la placa. Mami, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama. No me esperes que llego tarde, la calle está que arde. Arcángel, baby. Don Wiki a la roca, Don Periñé. Perreo en la disco con una B. Ahora estamos encendidos con la mujer. Don Wiki a la Rocky, Don Perrier. Perreo en la disco con una B. Ahora estamos encendidos y la movie en play. Austin, baby, tú sabes, baby, que tengo un par de mujeres que quieren ser mi lady. Hoy me voy pa' la calle con el combo wavy. Paso calao de pies a cabeza, groovy, baby. Esta noche hay rumba, no me importa el que dirán. Pero el primo tiene la carreta y como un talibán. Pásala bien, baby, ese es el plan. Vacila con los que son, flow, masacre, chuli gang, yeah. Es difícil explicar, con mi gente quiero estar. Yo nací en la calle, pues yo me muero en la calle. Bailando, gozando al ritmo del día. Así que dame otro shot, bartender, just another day. Por ti.